Bueno, la mañana sigue y sigue, Rafa. Rula, rula. Eso, y espero que las personas que están allí al otro lado, o bien por Facebook o bien por Internet, nos están escuchando o viendo, que estén disfrutando de esta mañana que pasa así poquito a poco, pero para nosotros muy rápido. Sí, ya son las 12, ¿eh? Ya son las 12, o sea que nos queda una hora de programa. Y vamos ahora con un tema que nos preocupaba por lo que habíamos leído en prensa, y es la situación de la empresa municipal de Secosan. Y para ello tenemos aquí a Mari Carmen López, que es la presidenta del comité de empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mari Carmen? Bueno, arrímate un poquito al micro. Bueno, o arrima el micro a ti, como tú quieras. ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues la verdad es bien, esta mañana de sábado aquí. A compartirla con fresquita, vosotros. Fresquita, ¿no? Sí, sí, muy claro. Fresquita. Aquí no se está mal, la verdad. Estupendo. La verdad que nos llamaba la atención, pues bueno, pues en la prensa leíamos: el PSOE pide la dimisión del gerente de Secosan. Se suspende un consejo de administración de la empresa porque se acordó que fuera el comité de empresa a petición de Izquierda Unida y Podemos. Y PSOE también. Y PSOE, a que estuviera presente el comité de empresa en el consejo. No se os convocó, no se os dijo nada, se suspende el consejo de administración. ¿Qué está pasando en Secosan, Mari Carmen? Pues mira, en Secosan, lo único, bueno, lo único, que no es poco, lo que ocurre es que desde que ha habido un cambio de la dirección de la empresa, pues es verdad que nos hemos encontrado con numerosos problemas de comunicación, de negociación, se comenzó inicialmente por un problema que era que a todas las empresas municipales, organismos, incluso al propio ayuntamiento, se le aplica la subida salarial, que además estaba recogida dentro de los presupuestos, y nos encontramos el primer escollo cuando se llega a una nueva dirección porque no tienen intención de abonarlo. Entonces nos encontramos con el primer escollo, que tenemos que incluso llegar al consejo de administración, a los consejeros, y pedir ayuda, porque evidentemente a todas se le había aplicado, a todas se le había abonado, y no entendíamos por qué no. Es verdad que los consejeros estuvieron en ese momento todos en cuestión, estuvieron unidos y nos dijeron que había que aplicarla porque estaba dotada presupuestariamente. Y ahí fue como: vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a sentarnos, tenemos que negociar un convenio colectivo, tenemos que tratar muchísimos temas referente a la gestión, y sobre todo tenemos que plantear el futuro de la empresa, porque lo que sí es un problema es que es una empresa que, como está tan monopolizada por el sistema, por el sector privado, claro, en cuestión de empresa privada, que tiene un 80%, ha llegado casi al 90% en este COVID, en este estado de alarma de cuota de mercado. Pues entonces tú tienes que tener realmente una visión de futuro, de a dónde vamos, de cómo vamos a plantear los próximos 10 años, de lo que necesita la ciudadanía, de lo que realmente es necesario para que el ciudadano utilice nuestros servicios y se sienta cómodo dentro de lo que es la utilización del sistema público, y que nosotros somos unos empleados públicos que nos merecemos a los ciudadanos. En ningún momento nosotros entendemos que tenemos que ser una empresa sostenible dentro de lo que es nuestra labor, y la sostenibilidad, hay empresas que pueden ser más sostenibles que otras dependiendo del servicio que se da. Claro, por ejemplo, Aucorsa, bueno, es un servicio deficitario, y entiendo que este también, pero bueno, las empresas públicas, el presupuesto consolidado del ayuntamiento debería de equilibrar, ¿no? Un poquito a su empresas municipales, ¿no? La cuestión es que hay las empresas municipales, es verdad que hay algo de carga cuando tú utilizas sus servicios, algo de carga al ciudadano. Es decir, Aucorsa tiene su billete, Sadeco tiene su tasa. Entonces, dentro de lo que cabe, aunque son servicios que es muy complicado mantenerlos en equilibrio, uh-huh, como la educación, como la sanidad, porque es verdad que son aportaciones que que cuesta mantenerla en equilibrio. Es verdad que Cecosan, el problema que tiene es que además no tiene ninguna carga al ciudadano. ¿Tasa o...? Una tasa, un impuesto al ciudadano que sea un ingreso efectivo y... Pero a través de las aseguradoras, ¿no? Pero no es algo que a nosotros se nos inyecta. Es decir, por eso nos movemos a través de transferencias municipales. Porque es que ni nosotros tenemos, que es lo más importante, que es que nosotros no tenemos cuantificado el coste... De los servicios. De los servicios con nuestro trabajo incluido. Porque nosotros es que mantenemos 4 cementerios en la ciudad, ¿eh? ¿Y entonces una aseguradora, cuando hace uso de los servicios de Cecosan, no paga nada? La factura correspondiente, pero como cualquier ciudadano, pero que no hay algo por el mantenimiento. Sí. Es decir, en ningún momento el mantenimiento de los 4 cementerios nos da ningún ingreso. Por eso las aportaciones son mediante transferencias, que se criminaliza mucho las transferencias municipales, pero es que hay servicios que si los quieres prestar, tienes que... cuantificar su coste. Claro, porque el sector privado no tiene ningún cementerio hasta ahora. Tiene ningún cementerio privado. Con lo cual, a lo mejor serían la aseguradora las que tendrían que pagar ese canon a la empresa. Vamos, esto es un supuesto mío. Claro. Un supuesto, una hipótesis. Claro, porque al menos... O que las transferencias estuviesen realmente dotadas con el coste, con el de los coste servicios real, anuales. Con el coste es que real. Esa es la cuestión. Claro. Si tú la transferencia no la dotas con lo que realmente te cuesta mantener 4 cementerios, es muy complicado que tú tengas un presupuesto estable y un equilibrio estable. Y comentaba antes que la subida que a todos los demás trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento se le aplica, a vosotros no, se queda paralizado. Se queda paralizado, ¿Y había convenio en vigor en ese momento? ¿Estaba en vigor? La cuestión es que nosotros, el convenio que teníamos, que no estaba el convenio en vigor, pero sí estaba como prorrogado, porque evidentemente nos regimos por el convenio anterior, sí en el convenio teníamos un artículo muy, muy, muy... Claro, porque si eso es verdad que lo conseguimos en la anterior negociación, sobre la revisión salarial con el tema presupuestario y lo que marcase en a nivel de ley de presupuestos generales del Estado. Y además ahora, Mari Carmen, estáis en un momento de negociación, de diálogo con la empresa. Una vez pasado esto, nosotros llegamos a un acuerdo... un acuerdo firmado de una duración de un convenio de 3 años. La relación realmente entre empresa, entre dirección y nosotros es un poco tensa, porque lo que nos damos cuenta es que incluso lo que se va negociando, se va acordando a nivel de gestión interna, tampoco ni se traslada ni se cumple. Entonces, pues, empezamos un poco a preocuparnos de que realmente lo que estábamos plasmando... Los acuerdos no se cumplen. Un acuerdo de incumplimiento sistemático. Y además, no solo de acuerdo. Hay algo que yo considero, y es una opinión personal, yo considero que es muy importante tanto en política como en representación sindical. Y que es el trato, que es el respeto, que es... Hombre. Hay determinadas cuestiones que son muy importantes a la hora de tener una negociación que llegue a buen fin. Con la salida de tono, con las chulerías, con ciertas maneras. Te sientes incómodo, te sientes agredido, los trabajadores se sienten así y es muy complicado llegar a buen puerto. Y si además nos encontramos un convenio que firmamos y que luego... no quieren llevar a cabo. Que firmó la empresa también. Sí, sí, la dirección de la empresa lo firma con el comité por unanimidad. Y el presidente en su momento considera que lo avala. Entonces, pues evidentemente hay una responsabilidad también política. Claro. Y ahora, una vez firmado, después de que hemos sido partícipes del comité en todo el proceso de COVID, menos ya en la última fase que dijimos, mira, esto no está funcionando porque el trabajo lo estamos realizando el comité. Claro. Y las decisiones se tienen que tomar a partir de la gestión y de la dirección. Entonces nosotros no podemos sernos responsables de podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con las medidas que se implanten, dar nuestra opinión, que se nos escuche, pero no ser nosotros quien lleve a cabo quien implemente esas medidas. Todas esas medidas como trabajadores. Entonces, pues, ¿cuántas personas trabajadoras hay en esta empresa, en Secusa? Pues mira, en plantilla normalmente tenemos un ratio entre 43 somos ahora mismo de plantilla y creo que entre 48 con las sustituciones, con las contrataciones temporales que se van sí, planteando, pues sí, pero vamos, estamos y hemos llegado a tener 54 personas de plantilla. Es decir, fijaros en 10 años cómo ha bajado el número de trabajadores por jubilaciones, por pasarnos repuestas, por... Es que el problema es que nos exigen el mismo trabajo con mucha menos plantilla. Claro. Y además... ¿No cumplen los acuerdos? No. Es que para mí como representante sindical, lo más grave de todo es no cumplir los acuerdos que claro, se firman. Claro. Porque me da inseguridad. Mucho de la actitud, claro. Y luego hay un gran problema. Está, y se lo hemos pedido tanto a todos los políticos a nivel también, porque nosotros en el momento que vimos que el acuerdo empezó la dirección a decirnos que estaba firmado, pero que ahora necesitaba informes jurídicos porque no lo veía claro. Entonces nosotros acudimos al presidente en primera instancia y luego acudimos a los consejeros. Presidente, hablamos con él y en esa misma tarde nos reunimos con los consejeros y planteamos la situación. ¿Por qué? Porque es grave y además con toda la problemática derivada del estado de alarma y con la ciudadanía en pie, ¿eh? Porque ahora mismo, a día de hoy, las reclamaciones de los ciudadanos que están bastante disgustados con el tema de flores, con el tema de escaleras, con el tema de limpieza. Y si es todo ese trámite que es complicado por el sector en el que nos movemos, sí, si además le añade una mala gestión en cuestión de comunicación, de información a medios, de información a la ciudadanía, en la última fase, que además es cuando tú ya realmente tus instalaciones las tienes que poner a disposición otra vez del usuario, es bastante complicado. ¿Por qué crees que el Partido Socialista ha pedido la dimisión del gerente? Pues porque nosotros, tanto los trabajadores como el propio consejo, ha considerado que hay una mala gestión. El problema es la falta de trabajo, la falta de objetivos, la falta... Es que todo no se soluciona con empresas externas, con nuevas... Claro, auditoría informática, auditorías laborales... Claro, entonces... Llevamos un año, no hay ningún tipo de futuro claro para el año que viene. Nosotros nos movemos en un perímetro, que además nosotros ya lo sabemos cómo funciona, porque en el 2012 entramos en perímetro de consolidación, sí, por la ley de régimen local y presupuestaria. Entonces, pues claro, lo que no queremos es, como siempre, que cuando llegue el problema, sin que hayan puesto solución ni medios, y además en un año no se haya puesto ninguna medida correctora, no nos dejan construir un tanatorio porque lo paralizan por medida política, no nos permiten tampoco que haya una tasa que no decimos nosotros como trabajadores que deba haberla, porque creemos que el servicio lo debe de asumir el ayuntamiento. Claro. Cuidado, que yo no estoy diciendo que ponga una tasa, pero sí que al menos den una alternativa a lo que es la empresa y al futuro de la empresa. Nosotros tenemos que mirar, yo de verdad, yo siempre lo digo, y además se lo dije a ellos en la última reunión, porque tanto PSOE como Podemos como Izquierda Unida solicitan un consejo extraordinario por la situación que nosotros les llevamos y les planteamos. ¿Tú no crees que, por la sensación que nos da desde fuera los que leemos la prensa, y simplemente con eso, no teniendo contacto directo con un trabajador de allí, la sensación que nos da es la misma que hemos tenido cuando infraestructura, cuando jardines, y es que por parte de este gobierno, igual que hubo por parte del gobierno de Nieto hace dos mandatos, no se cree en esta empresa pública, que el futuro o que lo que ellos tienen diseñado para esa empresa es que acabe desapareciendo y que acabe todo el mercado, ese 10-20% que tú decías que quedaba todavía en manos o que llegaba a Secosan, que ni siquiera eso llegue, ¿no? Sino que sigan que se lo repartan las empresas privadas como venía siendo habitual hasta que apareció Secosan. Esa es la impresión que nos da desde fuera. Sí. Yo no sé la impresión que a vosotros da desde fuera. A nosotros lo que nos da todo el tema de no tener un futuro, una dirección clara, claro, y la idea muy clara de cómo quieres plantear tu choque, es decir, porque tú tienes que tener una política de choque, eso sí, es decir, claro, eso sí preocupa. Claro. Nos preocupa porque yo, sinceramente, te voy a decir lo que siempre digo. Yo tengo 42 años y dos niños. Y mi futuro es mi empresa. Claro. Y yo se lo dije, estáis todos aquí, sois todos consejeros de diferentes signos políticos, pero vosotros estáis aquí 4 años. Y lo que os estamos pidiendo es que dejéis acordado un plan, claro, de futuro y para este cosa, nada más. Nosotros no estamos pidiendo, es tan difícil poner a una persona capacitada para que haga un trabajo de gestión puro. Somos 43 personas en la empresa. Ya ves. El gerente anterior, ¿cómo José fue? Romero. ¿Cómo fue con el gerente anterior? Gerente anterior, nosotros hemos tenido 4 años de estabilidad. Por el motivo que quiera, ya son motivos políticos que puedan valorar. Claro. Pero es verdad que nosotros hemos tenido 4 años de tranquilidad. Yo lo que digo es cuando una cosa funciona, no sé por qué se cambia. Que pues, la verdad que son cuestiones políticas. Por quitar a este, poner el mío. No, y porque hizo mucho daño la idea y el planteamiento de un tanatorio en mitad, claro, de la ciudad, el sector privado, y esa es... No, yo creo que aquí, al final, estamos hablando de eso, de intereses, y ahí ya lo sabemos, no hay fuerzas políticas que defienden los intereses del sector privado, y hay otras fuerzas políticas pues, que apuestan más por lo público, unas más, otras un poquito menos, otras... Terrible. Pero claro, yo creo que detrás de todo eso está... Porque una empresa, yo trabajo en una empresa privada, y mi empresa privada tiene planes a años vista, y hacen una planificación de a qué van a dedicar su actividad, sus recursos humanos, sus ingresos, su... Y la sensación, repito, desde fuera, la sensación que nos da es que, quitando el periodo anterior, que no tampoco lo sabemos muy bien, ¿no? Que a lo mejor simplemente se consistió en una estabilidad y nada más, pero que la sensación que da es que no hay un interés en que esa empresa se asiente e incluso avance, sino todo lo contrario. Aquí tenemos un gran problema, porque además yo creo que no se cree y no se quiere creer. Claro. Porque hay quien cree y gestiona creyendo y hay gente que no cree y además gestiona sin creer en el sistema público en ese aspecto. Claro. Entonces, como una empresa pequeñita, gestionamos 4 cementerios, ya lo he dicho, pero es una empresa de trabajadores pequeña, es una empresa que realmente tiene que estar. Es decir, lo que pasa es que el problema es cómo. Porque es verdad, el número de defunciones fluctuante durante todos los años. Si salen en prensa diciendo que las defunciones este año han caído un 20, que seguramente es lo que digan, porque es verdad, hay datos de junio, hay datos de mayo o de abril, que a lo mejor hay un 20% menos de difuntos, incluso con el estado de alarma con COVID, claro. Tú confinas a la gente y si aquí no tiene incidencia que el no ha tenido, dicho, claro. Entonces, pues claro, la gente... Se ha cuidado más. Claro, se ha cuidado más, es que todo eso influye. Sí, sí. Entonces, curioso. Si tú das esos datos, evidentemente son datos manipulados, porque esos son puntos y son situaciones puntuales. Sí. El problema no es ese. Que pueden cambiar. El problema es que realmente de aquí a 10 años... Tenemos un panorama, empresa, claro. Tenemos un panorama de el 80-90% de cremaciones. Y si no tenemos tanatorio que funcione, que lleve las cremaciones al horno, claro. No podemos hacer ningún tipo de competencia. Y si no hay ningún tipo de competencia, es que no tenemos ahora mismo, a día de hoy, que se ha incorporado un encargado a la empresa, que es una plaza inactiva que nosotros hemos facilitado para que se dote, no tenemos ni organigrama. La empresa no nos ha citado hasta el 1 de septiembre, con un orden del día de 9 puntos, con un orden del día donde se le dice vestuario de verano, donde se le dice el nuevo organigrama, y ha tenido la desfachatez la empresa de decir, es que entre mi periodo de vacaciones y que estoy muy ocupado, todos estos temas los resolvemos a partir del 1 de septiembre. La verdad que es muy triste, muy triste. Sí. Estoy igual. Y además una empresa pequeña, pero que, como decíamos al principio, antes de entrar en directo, Mari Carmen, está lo emocional ahí, que eso también hay que saber trabajarlo. Una carga muy emocional. Es una empresa con una carga emocional bastante alta. Y eso alta. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar muy preparadas también para tratar ese asunto, ¿no? Con lo cual, todavía más, debían de preocuparse por primero por el bienestar de las trabajadoras y segundo por las personas que usan ese servicio, ¿no? Sobre todo porque nosotros somos empleados público, claro, y lo que sí. realizamos es un servicio al ciudadano público. Y lo único que tenemos que hacer es acercar el servicio a las personas que les cuesta trabajo incluso poder llegar a nuestras instalaciones. Sí. Nosotros tenemos que acercar el servicio a la ciudadanía, hacer un servicio fácil y sobre todo que eso sí siempre lo hemos tenido. Eso es lo que a mí me da miedo perder, fíjate, la visión pública de nuestra empresa. Hombre, la labor de que realmente tenemos que hacer el acercar a la ciudadanía, no el crear un marco complejo que conlleve ciertas, es decir, distancias, porque al final es verdad que el 80% de los usuarios que vienen de continuo a nuestras instalaciones son personas mayores, con una determinada edad. Pues muchas gracias, Mari Carmen López, presidenta del Comité de Empresa de CECUSA. ¿Les falta alguna duda? Sí, claro que sí. Sobre yo todo creo que la gente que nos escucha que tenga claro qué es lo que está pasando, que sí. Y bueno, que sepa que al final esto, si en un momento determinado vosotras tenéis que poneros en pie de guerra, necesitaréis el apoyo de la ciudadanía. Siempre se necesita el apoyo de la ciudadanía. Nuestra empresa, porque es nuestra de todos los que vivimos claro en que esta sí. ciudad, con lo cual... Siempre, es algo que no hay que nunca perder de vista, al menos como trabajadores. Hombre, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De nada, a vosotros.